más y más. Solamente quiero yo agradarte y a tu lado siempre estar. Jesús, ya sé que no podré vivir sin ti. Enamorado estoy de ti, Señor. Si todo lo dejaste es por mi culpa, te entregaste por amor. En una cruz llenaste mi corazón, llevaste culpa y dolor. Ahora puedo cantar que soy feliz. Nunca podré, mi Señor, pagarte yo tanto amor. Solo te puedo ofrecer mi corazón. Baby.